está, recapita. Recapita, Mendocita, mi viejo está más tomado que el remi de mi cuñado. Mi viejo está, recapita. Recapita, Mendocita, mi viejo está más tomado que el remi de mi cuñado. No tome más, te va a matar el de cambio. Recapita, recapita, Mendocita, mi viejo.